Las 40. Una mano, un ratito nada más con eso. Nos vamos ahora a hablar de educación. Toda la mañana estuvimos dando vuelta con el tema, en realidad, porque si hablamos de los trabajadores, se habló de la paritaria, se habló de estos docentes voluntarios que aparecieron en una campaña a través de las redes, pero vamos a venirnos más hacia la provincia y le agradezco a la ministra Cristina Garelo que nos está escuchando desde General Pico. ¿Cómo está, ministra? Buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Felicita. Muy bien. Bueno, preparando todo, me imagino, marzo viene complicado, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, viene complicado. Bien. ¿Cómo ve en la provincia? Bueno, ya sabemos, está confirmado que días 6 y 7 de marzo habrá paro. El 8 de marzo, Día de la Mujer, se convoca un paro de mujeres también, el gremio llama a adherir. Sí, ayer he escuchado las últimas informaciones nacionales respecto a la concreción de todos los gremios nacionales de comenzar el inicio de clases con paro. Uh-huh. O sea que va a ser un comienzo difícil. Yo más o menos estaba al tanto de cómo se iban dando las cosas. Uh-huh. Y en estos regionales en que estuve trabajando y conversando con los directivos, yo lo que les decía es que así como existe el derecho al paro, existe el derecho al trabajo, y que los directores no podemos tener las escuelas cerradas, y que aquellos docentes que decidan ir a trabajar, organizar la escuela de tal manera que los padres sepan que van a dar clase y que esos niños puedan concurrir a la escuela. Uh-huh. Y respetar el derecho al paro para todos aquellos que quieran adherir. Bien, es una situación... El inicio que tendremos. Claro, claro. No, le quería preguntar su percepción. En algún momento usted se manifestó a favor de que el gobierno nacional convoque, el gobierno de la provincia lo ha hecho, a las paritarias nacionales, ¿no? Que es el nudo que hay y por el que todos los docentes no inician las clases. ¿Cómo definiría y cómo ve usted la situación en términos generales, no solamente de la Pampa? Bueno, yo docentes? Esto lo venía diciendo desde el 8 de febrero, cuando tuvimos la Asamblea del Consejo Federal en Mendoza. ¿Vos te acuerdas que yo dije que le habíamos 12 ministros de los 22 que estábamos presentes, le habíamos pedido al ministro nacional que abriera la paritaria, porque eso nos da a nosotros la posibilidad de comenzar a negociar sobre un piso claro las condiciones con nuestros trabajadores? En esa oportunidad el ministro nos dijo que él iba a seguir la solicitud de los gobernadores, de una reunión de gobernadores autoconvocada, que no había sido orgánica, también se lo dijimos, donde los gobernadores que allí estaban por mayoría le habían pedido esto. Nosotros no acordamos con esto y bueno, y así se dieron las cosas, o sea, lo sabíamos que si no abrían la paritaria nacional, los gremios no iban a iniciar las clases. Uh-huh. Pero bueno, es la decisión del ministro nacional, ¿no es cierto?, contra la cual no podemos ir. Claro. Y esto se agrava con todos los hechos que hemos escuchado por los medios que sucedieron a partir de este momento, ¿no es cierto? Sí, le quería consultar su opinión personal también sobre este tema, sobre estos docentes voluntarios, una campaña que ha sido, ya se sabe, lanzada desde los ejércitos de trolls del propio gobierno, ¿verdad? Sí, es una locura, es una locura, es un insulto al profesionalismo de nuestros docentes. Es una cachetada al esfuerzo que estamos haciendo las provincias por llevar adelante el fortalecimiento de la educación pública. O sea que estoy muy indignada, ¿no? Y tengo mucha tristeza al respecto. Uh-huh. ¿Cómo están las condiciones, volviendo a lo que es el inicio de clases? ¿Edilicias están dadas para que los pequeños de 4 años ya accedan a la escolaridad? Sí, las condiciones ya están dadas, Felicita, están adecuadas todas las aulas. Esta semana próxima, entre el 1 y el 3, nos vamos a dedicar a recorrerlas. Uh-huh. Para chequear el resultado final, si bien el director de administración y la directora de inicial y las coordinadoras, que debo destacar el esfuerzo que han puesto, están trabajando en ese sentido, pero la última mirada quiero darla yo, así que esta semana voy a chequear en qué estado están las aulas, los muebles están todos comprados, las directoras han recibido los fondos para comprar los materiales didácticos, así que esperemos que esté todo en condiciones para el 6 estar poniendo a estas aulas dentro del sistema educativo y que todos los chicos de 4 años puedan acceder a educación. Bien, ¿cómo impacta el tema de esta mayor demanda social? Hablamos más temprano con uno de los representantes de un merendero de la ciudad y nos contaba que había aumentado un poco la demanda. Bueno, siempre que hay épocas de ajuste, de crisis, de pérdida de trabajo, sin dudas esto se refleja en la escuela. ¿Cómo van a afrontar esa problemática si es que lo han pensado? Bueno, esta problemática ya viene afectando desde el año pasado. Sí. Con lo cual, aquellas escuelas que no tienen jornada completa, que no tienen comedor, estamos, por un lado, fortaleciendo el refrigerio. Yo les he dicho también en los regionales a las directoras que si se necesita doble refrigerio hay que hacerlo, que un chico con hambre no puede aprender. Y a su vez, vos sabés que nosotros tenemos en marcha una interministerial que está trabajando en toda la provincia, así que con la ministra de Desarrollo Social tenemos aceitados los canales para los casos que sea necesario llegar lo más pronto posible con la ayuda, ¿no? Claro, porque años atrás se había trabajado justamente en que la educación sea inclusiva y en que aquellos chicos que por estos motivos habían quedado fuera de la escuela, pudieran regresar, ¿no? Después se discutió mucho acerca del cómo se llevaba adelante eso, cómo se trabajaba, si después podemos discutir también si se faltaron herramientas o no faltaron, pero el tema es que esos chicos permanezcan en la escuela. Que permanezcan en la escuela, ¿no es cierto? Que la escuela se dinamice, que a lo mejor esos chicos necesitan una propuesta distinta a la que la escuela tiene, por eso yo insisto tanto en el proyecto educativo. Y en eso estamos trabajando. Nosotros tenemos que vencer el degranamiento de las escuelas. Por eso intentamos que aquellas escuelas más débiles podamos fortalecerlas. En eso estamos trabajando. ¿Acordás que yo hablé de nuevas propuestas y de nuevos formatos? Sí. En eso estamos trabajando insistentemente. Hemos trabajado todo enero y febrero armando una propuesta que recoge todas las experiencias significativas en este sentido que ha habido en la provincia, porque no todas las escuelas pasa lo mismo. Hay escuelas que han tenido propuestas lo suficientemente fuertes como para tener a los chicos dentro de la escuela y no han tenido degranamiento. Entonces, uh-huh, todas esas experiencias las tenemos que recuperar y las tenemos que llevar a aquellas escuelas donde tienen este problema tan serio de degranamiento. Bien, son esa escuela que usted está pensando, dijo que son iba a haber... Son varias, y va a haber este año ya en ejercicio dos de esas escuelas o más, en Pico y Santa Rosa. La intención es empezar a... Nosotros tenemos visualizado como escuelas en situaciones difíciles, difícil en el sentido de que tenemos que fortalecerlas y buscar el camino adecuado para que los chicos estén dentro de la escuela. Tenemos más o menos entre General Pico y Santa Rosa 5 o 6 escuelas. Uh-huh. Ahí ya estamos trabajando en preparar en una propuesta de dinamizar la escuela, que los equipos tanto de la Dirección de Educación Secundaria como los equipos de la Secretaría de Coordinación están trabajando. Incluso hemos tenido consultores externos, docentes de vasta experiencia en el país que nos están ayudando en este trabajo. Y por otro lado, estamos pensando también, pero esto sería para el segundo cuatrimestre, el nuevo formato de escuela secundaria para ver cómo impactan en esta problemática y para después poder multiplicarlos. Bien, vamos a hablar más adelante seguramente de ese sí. tema. Le voy a preguntar por los programas nacionales, que ha sido una preocupación todo el año pasado y sigue siéndolo. Leí hace algunos días que peligraba, por ejemplo, aquel que tiene que ver con educación bilingüe. Me pregunto qué pasa con las computadoras y me pregunto particularmente qué pasa con la educación sexual en la provincia. Bueno, vos sabés que todas esas inquietudes que vos tenés son las mismas que tengo yo. Bien. Nosotros nos enteramos a principios de febrero de que había habido un reordenamiento del Ministerio de Educación de la Nación, con lo cual se habían desmantelado, digamos, las direcciones de niveles y pasaba todo el ministerio a concentrarse en dos subsecretarías. Una subsecretaría que se encarga a partir de febrero de todo lo que es curricular, por lo tanto absorbe todo lo que eran las direcciones, y otra subsecretaría que se encarga de todos los planes que el Ministerio Nacional tiene en convenio con las provincias. Uh-huh. A partir de ahí, a mí me llegó la voz de los agrupamientos indígenas a todas las provincias. Lo presentamos en el Consejo, esto, porque incluso hubo una presentación escrita de todos los indígenas del país, sí. que el ministro de Chaco se la dejó en la asamblea al ministro nacional pidiendo respuestas a esto. Bueno, estamos esperando cómo vamos a canalizar ahora todos estos programas y estas propuestas que se venían llevando a cabo fundamentalmente con las distintas direcciones. Claro, porque la noticia era que el centro justamente que estaba destinado a la educación intercultural bilingüe cerraba directamente, había quedado desmantelado. No, lo que no tienen ahora es cabeza, ¿me entendés? Ajá. O sea, no hay una dirección aparte o un departamento que se encargue exclusivamente de esto. Bien. ¿Sí? O sea, que ha entrado todo a englobar esta subsecretaría que dirige la profesora Miguel, que tiene que ver con todo lo que hace a currículum y a lo que antes tenían las direcciones. Bien. Con respecto a los planes nacionales de que vos me hablabas, nosotros el año pasado los mantuvimos, este año lo vamos a seguir manteniendo y apostamos a que esos programas sigan. ¿Se entregan computadoras? Muy buenos resultados. Ministra, disculpe la interrupción. El programa FINES, por ejemplo, va a comenzar en este momento. Por ejemplo, todo lo que es educación del adulto lo pasaron al INET, que es el Instituto Nacional de Educación Tecnológica. ¿Sí? Ayer nuestro subsecretario estuvo en una reunión en el INET y le aseguraron que la provincia de La Pampa va a tener los fondos para continuar con FINES. Nosotros tenemos fondos como para implementar FINES hasta julio, así que basándonos en este compromiso hoy de palabra, pero suponemos que se va a contratar en un convenio firmado, FINES va a continuar, bien. Por ejemplo. Ministra, ¿las computadoras se siguen entregando? Bueno, las computadoras el año pasado se entregó un porcentaje de un 20% de lo que debía entregarse, que era lo que había quedado en reserva, en depósitos del año anterior. Claro. Ahora todavía no tenemos anuncios, esto se reclama permanentemente. Lógicamente que a medida que pasa el tiempo, ya no sé si tenemos que reclamar las NEDUS o tenemos que reclamar teléfonos electrónicos de última tecnología, que es lo que va a estar reemplazando a las NEDUS, ¿no? Cómo va el avance de la tecnología a pasos acelerados. Bueno, todo un tema, ¿no? Porque entonces el nuevo gobierno no está haciendo esfuerzo para continuarla. Lo que se entregó el año pasado era pendiente del año 2015, sí, digamos. Sí, o sea, como que que no hay bajada de líneas claras respecto a las acciones, ¿no? Bien. Así que esperamos que a partir de la próxima reunión del Consejo, de la Asamblea, que va a ser en Salta, tendremos más precisiones al respecto. Ministra, una última que no puedo dejar de consultarle, sí, y es el porcentaje que usted prevé para las paritarias. El Gobierno Nacional quiere dejarla en un 17%, 18%. Desde UTELPA dicen no menos que lo que obtuvimos el año pasado. ¿Usted ya tiene algún número en mente? No, nosotros no tenemos ningún número en mente todavía. Seguramente que el ministro Franco, a partir de las informaciones oficiales que ha recibido, está elaborando la propuesta, que es para todos los gremios. Y lo único que nosotros tenemos claro es que los gremios docentes nuestros, están, el año pasado recibieron 6 puntos sobre la inflación. Uh-huh. O sea, que esto nos da la tranquilidad, que no lo tienen otras provincias, nos da la tranquilidad de que no se deben puntos, ¿me entendés? No hay atraso en los sueldos del año pasado respecto a la inflación. Vos sabés que los docentes nuestros cobran el tercer sueldo mejor del país. Uh-huh. Veremos ahora, a partir de eso, a partir de la actualidad de este año, cómo se comporta la inflación y qué es lo que el Estado provincial puede ofrecer. Pero todavía yo personalmente no lo conozco, lo está trabajando el Ministerio de Economía. Así que el jueves recibí la comunicación oficial para convocar a los paritarios para el 2 de la Subsecretaría de Trabajo. Así que el 2 nos reuniremos y bueno, en virtud de esto del paro, no sé cómo, cuándo podremos seguir. Ministra, le agradecemos muchísimo esta comunicación. No, Felicita, gracias a vos. Un saludo, hasta luego. Tus órdenes. Gracias. Un beso grande. Cristina Garelo es ministra de Educación de la provincia de La Pampa. Las 40.